Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Que es muy importante, tengo algo que decirte que es muy importante. No puedo esperar, esto es muy urgente. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Préstame atención, esto puede cambiar tu vida y la mía. Luxo, soy tu padre, Obi-Wan es un cagón. La pasamos bomba, venite con nosotros, no le hagas caso a Yoda. No seas tan buchón, no sabes lo que te está perdiendo. No te miento, Luke, yo soy tu padre, Obi-Wan es tu mamá. Leia es tu hermana, no te la pegues más. Luke, yo soy tu padre, préstame atención. No, ahora ya déjalo porque... Ahora ya está. Sí, claro. Viste que uno le hace pará. Y él arranca. Y él entiende todo al revés. Ya venía con la decisión tomada, lo que pasa. Claro, y ahí ya no pudo parar. Ya no pudo parar. Cuando dice, lo voy a sacar al aire, punto. Y justo estábamos hablando, menos mal que nos frenábamos porque... No, claro, porque... Sí. Sí, sí, bueno... Hay cosas que no pueden salir al aire. No, obviamente. Estábamos hablando con... Sí, ¿no? Del programa, ¿no? Sí. No, no importa, seguimos en la tanda. Sí. Me siento muy raro en esta silla, ¿no? Sí, veo que cambiaste de silla. Estoy como más alto. Te cambiaron, en realidad. Sí, estoy como más alto. Podría ponerme esta si quisiera. Estoy seguro, no. Podés agarrar la otra, pero querés probar la nueva. Sí, querés saber ya que estaba acá, no sé. Siente. Cuando uno llega a un lugar y ve algo nuevo, quiere probarlo, generalmente, ¿no? Sí. Hay que tratar de que... Y a veces puede ser peor de lo que ya teníamos, ¿no? A veces más vale malo conocido que... Qué bueno por conocer, claro. Así que, bueno, sé, ¿cómo te parece la silla? No, me siento como más alto. Más alto. Capaz que porque el micrófono no está tan alto, ¿no? Como claro, la silla. Claro, capaz que si el micrófono estuviera a la misma altura... Y yo además ya de por sí soy alto, entonces ya cago todo. Sí, ya estás casi contra el techo, ya te veo. Sí. Un poco más y tocas el techo. Que es una nueva adquisición esa silla, ¿no? ¿Sabés de dónde salió, no? No. Según me contó Marcel, parece que salió de las manos de Carlitos. Ah, mirá. Bien. Bueno, le agradecemos entonces. Manos así. Marcel hace este... No sé por qué. Ah, mirá, ese tipo no de mano. No sé qué quiere decir. Mano que se va cerrando de dedo a dedo, ¿no? Mirá. Ah, eso era lo que teníamos que hablar cuando no estábamos al aire. Claro. Y vos no sacaste al aire. Y se nos escapó. Cosas que pasan. Qué lo parió. Y bueno, ¿quién ha llegado? No sé. No sé, sentí la puerta, pero era el viento, no sé. No sé. Algún fantasma. Mirá quién era. Un fantasma. Justito, sí. Hablando de fantasma, ¿quién podía ser? Justito, ¿qué hace, Peraza? ¿Todo bien? Ya sos parte del programa. Ya sos parte del programa, te vamos a avisar. Sí, ya estás en la página de Golpe de Suerte del Facebook. Cuando quieras entrar. No sé si te va a agradar. en la forma en la que estás. Vas a tener que entrar. Claro. Entrá al Facebook, buscanos a nosotros, no sé si ya... En Golpe de Suerte. ¿Todavía no me aceptaste? Todavía no me aceptaste para la amistad de Facebook. Todo mal. Pero bueno, después podés ingresar a Golpe de Suerte ahí. Y hay un videíto. que bueno, que se hizo acá, que hicimos de hay una página, vamos a contarlo. Sí, sí. Una página, en realidad esto lo hicieron en otro programa de radio, yo también lo robé, ¿no? Lo robé y lo hice propio para esto también, ¿no? Claro. ¿Cómo de costumbre se hacen por todos lados? No, no, no, no sería nada. No, no, no sería nada extraño, ahí está. Y bueno, ¿qué hice? Es un video de Star Wars, es una página donde hay un video de Star Wars donde a cuatro personajes le cambias la cara. Claro, y aparece la película. Y aparece la película con la cara de las personas que le pongan, ¿no? Sí, sí, y una de esas es Peraza. Una de esas caras es Peraza. Es Peraza. Porque, claro, éramos, nosotros somos tres. Y había cuatro para ponerle. O dejábamos uno con el personaje original, o poníamos una foto de alguien. Claro. Y dijimos, bueno, ¿quién es Peraza? Claro, ¿quién es el Peraza que ya tanto? Es. Peraza ya es prácticamente parte del programa. Sí, entonces, sí, porque él ha sido operador, habla, viene. Nos trae hamburguesa. Alguna hamburguesa no, bizcochito, nos trae una cosita. Ahí está. Sí. Entonces ya es parte del programa. Entonces, bueno, decidimos que debería estar en. ¿Estás con el micrófono abierto peleando con Peraza? Ah, bien, bueno, mal, porque así no salen las peleas, porque así queda como que somos todos amigos, ¿no? Claro, ahí, y bueno, la cosa es así que en el video ese, bueno, hay cuatro personajes. Uno es Luke Skywalker. Ahí está. Que, bueno, lo interpreta Ginny. Ese yo. Gran interpretación. Sí, tienen que verme como. Sí, además, como, claro, son como más cabezones en el caso. Porque vos le agregás la foto y queda como más, claro, cabezón. Claro, queda cabezón, ¿no? Para poder tapar la cara que está abajo, ¿no? Yo me puse como Han Solo. Me parece que repartiste bien, no sé. Sí. Por Y después está el otro que nunca me acuerdo del nombre, como ese. Lando Cardis. Lando, que es Marcel. Que pega bien. Marcel, que quedó bastante bien. Y bueno, ahora, y faltaba no sé la princesa Leia. Y bueno, teníamos la oportunidad de, bueno, de o de poner a. Dejarla, porque también estaba la cara de la princesa Leia que podías usar, claramente. O usar a alguien, ¿no? Y bueno. O sea, ¿Quién tiene cara de princesa? Yo no lo voy a Peraza y es una cara así como angelical, digamos, ¿no? Y bueno, tenés que verlo, te vas a. Tenés que verlo y está bueno, Peraza. Sí, sí, invitamos a los oyentes, ¿no? Sí, sí, sí, que entren a buscarnos en Facebook, Golpe de Suerte. Que nos busquen en Facebook, ¿verdad? Si ya no están escuchando por Facebook, lo van a tener ahí nomás. Lo más probable es que sea abajo de donde hicieron clic para escuchar el programa, por ahí. Y si nos están escuchando por la City, bueno, que entren a Facebook, se hagan fan de Golpe de Suerte, si ya lo son. Entren y miren ese video porque está muy bueno. Después nos comentan, nos mandan algún mensaje. Sí, sí, sí, quedó coqueto. Quedó lindo, sí, me gustó. Buena interpretación. Sí, sí, sí. Actuando nosotros, ¿no? Claro, actuando, claro. Aparte claro. Con efectos especiales. Sí, no, todo, no, una superproducción. Nos fuimos al carajo, ¿no? Una superproducción, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no, tienen que verlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sean fan o no de Star Wars, está muy bueno. No sé si hay para hacer de otras películas, no, eran especiales. No, había de otras cosas también, series. O sea, entras a la página, se llama Shake Shab o algo así, la página. Ajá. Ahí está en el link, te vas a dar cuenta, puedes entrar al home de la página y ya está. Pero había otras cosas para hacer, pero no pude hacer ninguna. Así no sé. Inclusive ayer, estuve desde ayer tratando de hacer esto y no sé si la conexión me andaba mal o qué, no me cargaba bien esa página. Ah, mirá. Y entonces nunca podía llegar a hacerlo. Y hoy de mañana lo hice, hoy de mañana pude hacerlo. Y había otros mientras yo estaba probando ayer de tratar de hacerlo. ¿Cómo? Sí, sí, es de hoy, de mañana, Eva. Es de mañana, es mañana. Por eso puede ser que mucha gente no lo conozca, ¿no? Claro, sabemos claro. Que entran seguido a la página de Golpe de Suerte, pero como es de hoy, capaz que no entran. Entren. Y véanlo que está muy bueno. Y bueno, hay otras cosas ahí, pero no sé, no probé las demás cosas, porque hay algunas que son más. Este era como bien Star Wars, o sea. Claro. Aunque las voces obviamente están cambiadas porque tiene otros diálogos más graciosos. Claro, lástima están en inglés. Están en inglés. Pero había otros que eran como tipo, en vez de Matrix, látex. Sí. Ah, mirá, algo así. Pues te nominaban X nomás y ya está. Pero no lo probé ese hacerlo como no lo probaste esa, como ¿viste? Es. Y debe ser algo parecido. Yo supongo que sí. Yo supongo sería que sí. Sería la película de Matrix con la cara de nosotros. Ahí está, tendríamos que hacerlo también. Ahí está, y ya tenemos a la misma. Capaz mina, que después. Tenemos a Peraza, ¿no? ¿Lo ponemos de vuelta a Peraza? Claro, igual. No, pero si ahora si son tres, ya nos quedamos entre nosotros, ¿no? Digo, si la mina lo ponemos a Marcel. Bueno, no sé quién puede ser la mina. Marcel, que yo estaba practicando igual desde la semana pasada para pagar el celular. sí, de sí, la sí, otra. Sí. Marcel, que hoy, antes de arrancar el programa, estábamos conversando con Marcel. Bueno, porque hoy estaba él pasando música, porque la gente de Metal y Martillo no pudieron hoy, venir. Hoy lo dejaron. Bueno, vamos a decir la verdad. Lo dejaron tirado a Marcel. Sí, así, sí, vamos a decir. Ah, todo mal, todo mal. Una vez que Marcel viene, porque no viene nunca, ¿no? Nunca viene, cuando viene. Claro, y lo mataron, sí, sí. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? Un día te vamos a hacer lo mismo nosotros. Así nomás se lo dijiste. Sí, sí, sí. Yo quería hacerse la sorpresa, pero bueno. No, porque... claro. No, ¿por qué? Porque claro... Porque es lo que él me decía, nosotros. Él me decía, no, claro, no me avisaron. ¿Y con qué te van a avisar, peloto? Claro, no, es no, verdad. No, es verdad. ¿Cómo yo le van a avisar? Yo soy totalmente consciente de que no me iban a avisar. Ah, bueno, por eso. Entonces yo dije... Estaría claro, bueno para agarrar un día y no venir. Por boludo. Entonces agarré a decirle, che, Marcel, te íbamos a avisar, pero de que no podíamos venir. Ahora. Te escribimos y no sé si te llegó el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que yo te di? No me acuerdo. Dale de vuelta. O sea, si yo veo que no hay 10 en mi cuarto, no viene nadie. Bueno, este cortón se toma sus vientos. Ah, sí, se va, dice. Ah, se va, no vas a pasar música. No, ni siquiera. Nos va a cuidar el programa. No. Eso es lo peor, porque él parte el programa. Claro. Pero aunque nosotros faltemos, él no se va a encargar del programa. Por lo menos de pasar música o de algo. No estilo predeterminado tampoco. ¿Cómo? No tenemos ningún estilo predeterminado. Y no, pero. Bueno, pero pasa lo que venga. Llamaba a Peraza y te pone a pasar culo. Claro, agarrá con el Peraza. Cita, viene Paraza, se pone los controles, empezá de repente a pasar cumbia, mirá que acá no hay problema. ¿No? No hay problema, no, no. Cumbia, agua. Yo me lo tomo al pie de la letra eso. Yo qué sé, hablar estupideces como hablamos siempre lo puede hacer cualquiera. Pero eso está capacitado cualquiera. Creo que vos podés. Bueno. Después de salir una conversación así de media estúpida, bueno. O sea que creo que, podrías defender el programa igual. Claro, pero nosotros no estemos. Puede aparecer algún personaje pimpollo, capaz que aparece. No sé qué conversación haría con quién, pero bueno. Con Peraza. Con Peraza, ahí está, con Peraza. No, yo traigo a Pimpollo, yo lo llamo de vuelta y le traigo. Ahí va, Después no se queje. No, igual no lo vamos a hacer. Mejor que se quede por ahí. Y no va a haber nadie para grabar el programa, así que. Sí, se va a hacer cuenta, bueno, no vamos a enterar. Va a pasar desapercibido. No vamos a enterar, sí. Y sale... ¿Cómo? Ah, si lo vamos a escuchar. Ah, no, podríamos escucharlo. Podríamos escucharlo, para enterarme qué hace. A ver qué hacen, ¿no? No, déjame. Seguramente hay mejores cosas para hacer. Sí, Marte hasta ahora. Hasta ahora, Marte. Seguro. Pero, claro, cuando ¿sabes? Hace frío, que está lindo para quedarse. Que a veces uno dice, pa, estás al lado de la estufa, tenés que salir. Ahí va, ahí eso también, ¿no? Que... y claro, ahí te va a venir a... Che... No, está loco. Que pase música, hermano. Sí, totalmente. Bueno, las bueno, cosas, no sé... ¿Qué hay hoy, Chino? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Tenemos un bloque que quedó vacante por problemas técnicos, ¿no? Sí. No sé por qué, si por problemas técnicos, tío. Creo que ya hay bloques que están quedando porque no sé por qué. Sí, no sé, porque habíamos arrancado bien organizado. Teníamos todas las... Cuando arrancamos cada bloque tenía una cosita distinta. Claro. Se fue como medio como... Y no sé qué pasó. Porque hay personajes que se empezaron a ir y no llegaron otros que los sustituyeron. No, claro. Íbamos a tener algo nuevo, inclusive, claro, ahora, pero bueno. Íbamos a tener algo nuevo que, bueno, no salió, no se concretó. Ah, pero ya va a salir. Ya va a salir. Y bueno, y después tenemos en el bloque que viene las noticias, como siempre, eso ya quedó establecido. Uh-huh. Eso está, o sea que sería para el tercer bloque. Capítulo nuevo de la nueva radioserie. Bien, apareció. Muy bien. Hay capítulo nuevo. Sí. Se acordó el editor de editarlo, bien, porque la gente había quedado colgada con el capítulo anterior. Sí. Y queremos saber qué pasa. Que le habían matado al detective. Le habían pegado un tiro al detective. ¿Cómo fue que hizo el detective? ¿Se acuerda? No me acuerdo, a ver si lo puedo repetir. ¿Cómo hizo el detective? Pero la gente. No, te acordás. No es tele, es radio esto. Ah, ¿Cómo fue que hizo? Vos sabés que yo estaba editándolo, ¿no? Sí. Me puse a editar, edité dos capítulos. Sí. ¿Viste los primeros capítulos? Por ahora no ha habido muchas cosas de, viste, de furcios, de cosas, de material. Claro, claro. Para después armar el detrás del mic, como habíamos armado con el Patito Feo. Bueno, sí, claro. Bueno, lo recuerdo fue por la mitad de la serie, por el capítulo 8 que empezó. No sé qué momento aparece de repente. Que todavía no me ha aparecido Marcel en el ¡claro! Tema, ¡claro! Apareció muy poquito con lo de policía, pero... Claro, que o sea, si se fue bastante esto, fácil. O sea, era... Pero bueno, van a aparecer nuevas voces. Y empecé a escuchar de vuelta. Y sabés que en un momento dije, la puta madre, tengo que editar todo esto. Y entrar a cortar todas las cosas que me han... Y bueno, está. Pero hay material en pila para el coso de mí. Sí, que va a ser prácticamente, en su totalidad, diría yo, dedicado a Marcelo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente me gustaría que poder tener una... Claro. Para la próxima vez vamos a inventarnos furcio. Sí, ahí vamos a tirar algo. Para poder tener material nosotros también, porque si no al final le damos todo el tiempo a él, para él, para él lo hace a propósito porque le gusta figurar. Claro. Y no nos deja a nosotros. Sí. Ahora le entró a dar a la miel, no sé, con qué se está drogando ahora. Le da la miel ahora, no sé. Miel, toma. Miel come. Mirá. No sé. A la garganta, pero me parece que es peor. ¿Es pura esa? ¡Es de la buena! Bien. Es de la buena. Ah, muy bien. Bueno, vamos a tratar de no hablar más de Marcel, porque al final le damos demasiado protagonismo que no debería tenerlo. Sí, no. Ya está. Ya del celular. Pero nos da tanto material que bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? La verdad que nos levanta el programa. Claro, porque una vez no sabe qué hacer y... Por ejemplo, va a tener un bloque vacante. Y bueno, le damos palo a Marcel durante todo el bloque. Y ya está. Bueno, listo. Viste que me compré pica nuevo, ¿no? Sí, el Gini tiene pica nuevo. Porque ya hacía pila que estaba con el mismo, que ya estaba viejito, ya estaba opaco, digamos. ¿Alumbraba algo? ¿Te veían en la ruta? La luz ni prendían, yo creo que no, pero lo tenía al cuete, o sea. Y antes, bueno, de perder la vida, decidí comprarlo. Ahí va, decidí comprarlo. ¿Cuánto sale un pica? 50 pesos. Lo que pasa es que uno es uruguayo y se pelotudea. Entonces... ¿Qué pasó, bueno, Carlito? A Carlito. ¿Todo bien? ¿Qué ha hecho? ¿Está buena la silla? Llega a trabajar. Dice Marcelo que le gusta la silla que... ¿Está buena la silla? Que trajiste. La silla que trajiste. Sí. Yo no dije nada. ¿De qué? El pica-pica. Sí, tiene pica-pica nuevo. Claro. Bueno. Sí, ya te ves, sí. Pero bueno, haces poco y nada, haces menos que yo. Bueno. Bueno. Bueno. Después entra al Facebook, Carlito, al nuestro de Golpe de Suerte. Lo tenés, ¿no? Lo tenés. La página nuestra de Golpe de Suerte, sí, ahí en el Facebook. Si no te haces fan. Si no, hacete fan. Hay un video donde estamos nosotros como protagonistas. Y participa Peraza. Así. Vale. Bueno, vamos a la tanda, Gini. Bueno, ya estamos. Ahí. Sí, un huevo que ya no está más. No, un huevo no. Bueno, entra en el Facebook. Se rompió el huevo. Golpe de suerte poner en el buscador. Se rompió el huevo. Sí, se rompió. La gallina no quiso poner más. Marcel tenía un tema para abonar para ir a la tanda. Póngalo, Marcel. Medio maracón, ¿no? Era. A ver. Hay que lo explique, pues. No, un tema de Bob Singler. Medio maracón. Sí. No, veraniego, ¿no? Maracón no. Veraniego, muchacho. Bien como para invierno. Bien como para empezar a hacer cabeza a la gente que está del otro lado, tal vez, y ya va perfilando de cómo va a venir el verano para algunos. Falta, ¿verdad? A ver. Ya va a llegar. Bueno. Hay que pasar por la primavera primero. Que me gusta más la primavera. Sí, es más linda que la. Sí. Esa es la mejor estación. La mejor. Estoy deseando primavera. Primavera. Por a veces en verano hace mucho calor, no, y tampoco la. Cada vez hay menos primavera y menos otoño. O sea, es más invierno. Sí, eso, ¿verdad? Yo creo que otoño no hubo este año. Ya por eso mismo. Directamente. Pero igual prefiero siempre la primavera antes que el verano. Sí, no, es más linda. Yo qué sé. Es lindo el vientito. sé. El amor. Bueno, las pollerías. Ah, bueno, eso también. Vamos a escuchar entonces lo que nos dejó preparado Marcelo. Antes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Noticias en Golpe de Suerte, Juni. Sí, señor. Así arrancamos. Sí. Dígame, ¿qué ha pasado? Arranco yo. ¿Qué pasó esta semana? Sí, pasaron muchas cosas. Sí, muchas cosas. Por ejemplo, como esto, que en el 2011 las mutualistas deberán incluir tratamientos para adictos. Atención. Ajá. Atento, Marcel. Guarda. Yo digo, pero que... Que te puedas atender, digo. Bueno, Pimpollo, todo eso, ¿no? También. Vos decís también por los territorios, las cosas y todas esas cosas. No, por ese lado, por eso ya es. Bueno. Ya como... Algo. Más bien como un ginecólogo. Ahí va, es otro tipo de tratamiento. Sí. Bueno, la limitada oferta de tratamientos más para la adicción a las drogas por parte del Estado y el gran volumen de demanda. Hay mucha gente que claro. Se droga, ¿no? Sí, ¿no? Se usa mucho eso. Claro, es lo que está ahora. Está de moda. Es la pega. Impulsó al ministro de Salud Pública a incluir estos servicios en la canasta básica de prestaciones de las mutualistas en 2011. Así que bueno, te hace un examen de sangre, ¿no? Sí, todo ese tipo de... Y ya de paso, bueno, bichate un poquito por las drogas, a ver... Claro, ya que está... ¿No querés dejarlas? No, yo estoy bien. Dale, probá. Seguro. El Ministerio de Salud entiende que la oferta en materia de tratamientos de salud mental para adictos, consumidores y sus familiares es limitada y debería universalizarse. Así lo expresó el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, Lizardo Valdés. O Valdés. Supongo que debe ser Valdés. Valdés. Sí, puede estar. Lo dijo en la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias e Impacto en la Sociedad Uruguaya de la Cámara de Diputados, que la semana pasada recibió a los representantes de la Junta Nacional de Drogas. Hubo una comisión ahí sobre adicciones y todo eso, y ahí fue que dijo esto, ¿no? Debería de... una serie de tratamientos, ¿no? Para ayudar a la gente. Ahí está. Que está en este... pasando por esto, ¿no? Sí. Y a los familiares también. Desde el ministerio... para que estoy medio trancado. Desde el ministerio estamos pensando incluir en las prestaciones las que hacen a las psicoterapias en el sector ACE y del Mutual. La idea es que puedan aplicarse a partir del año 2011. Se debe incluir a todo el sistema, más allá de que pueda hacerse mediante la complementación por recursos propios o por la contratación de ONG. Pero bueno, esto es lo que dijo Valdés. El especialista agregó que en lo que tiene que ver específicamente con las adicciones, el Ministerio de Salud Pública planteará que haya grupos en todas las prestaciones, en todos los prestadores integrales para familiares de pacientes adictos. Valdés también especificó que estos grupos deberán ser de llegada voluntaria, sin tiempo de espera, abiertos y que se mantengan a lo largo del tiempo. Bueno, por lo menos, bueno, veremos, ahí va, qué es lo que pasa. Sí, sí, por lo menos si te drogas, capaz que te pueden ayudar. Ahí está, sí, sí. Vamos a entrar a drogar, Mochín. Ahí va, total. Porque después tenemos forma de salir ahora, digo. El año que viene no podemos salir, sí. Claro, que no es como antes, que el que entraba, viste, que ya no salía. Sí, era difícil de salir, tenés que ir a chagras como pimpollo. Ahí va, cosas muy complicadas. Vamos a darle. Viste que ahora, ya que lo van a hacer tan fácil, sí. Vamos a drogarnos todo y, bueno, si no nos gusta, hacemos el tratamiento. Y sí, sí, claro. La cosa es que nos guste y no queramos hacer más. Ahí se puede complicar. Y ahí sigamos dándole. Y bueno, no sé qué puede pasar de nosotros. Y quedamos como unas piltrafas humanas. Ahí va, algo de eso. Sí, ahí sí, se sí, puede sí. complicar. Ahí está. Se puede complicar. Pero bueno, está. Son los riesgos, ¿no? Son los riesgos. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, cambiando de tema. Obama confirma que se va de Irak. El presidente Barack Obama afirmó el lunes que Estados Unidos finalizará su misión de combate en Irak el 31 de agosto, tal como estaba previsto. Durante un discurso frente a excombatientes inválidos de guerra en Atlanta, Georgia. Por fin, ¿no? Sí, sí. O sea, por fin, ya era hora. Se termina la guerra. Una persona que ganó un premio Nobel, ¿no? Sí, es algo de la paz. Eso es algo medio curioso, sí. No, no, no, nunca entiendo bien. El tipo ganó un premio de la paz, Nobel de la paz, ¿no? Claro, porque él como que hace la guerra por la paz, ¿no? Claro. Es algo así. Y en realidad tenía gente en Irak. Claro, soldados, ahí va. Sí, porque manda gente para todos lados. Así que de repente se acordó que, bueno, upa. No debe haber pasado un por día, la mesita. Claro, eso iba a decir. Miró la mesita de luz y vio el premio ahí y dijo, opa, ah. Mira por qué era esto. Uy, ¿ahora qué hago? Dice, capaz que me lo sacan, ¿no? No me lo dieron por ser el primer presidente negro en Estados Unidos. Ah, yo pensaba claro, que era por eso. Claro, no, eso no tiene mérito. No, en realidad no, pero bueno. Entonces, bueno, dijo, está, vamos a hacer un poquito. Y sí, vamos a sacar alguno. Claro, después dejamos, mandamos para otro lado. Mientras no se la agarren con Uruguay. Zafamos que no tenemos petróleo. Poco después de asumir mi cargo, anuncié mi nueva estrategia para Irak, dijo en el discurso ante la Convención de Veteranos Inválidos de Guerra, extracto del cual la Casa Blanca había dado a conocer con anticipación. El gobernante aseguró que cumplirá con el calendario establecido para la entrega de la responsabilidad total a los iraquíes. Dejé en claro que para el 31 de agosto de 2010 Estados Unidos finalizará su misión de combate en Irak, dijo Obama, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, como lo prometimos y como está programado, así enfatizó, ¿no? Unos 65.000 soldados estadounidenses están actualmente estacionados en Irak, y Obama ordenó que la fuerza fuera reducida a 50.000 tropas para el 1 de septiembre. Ah, o sea, no. Claro. Saca 15.000. Tampoco vamos a regalar tanto. Claro. O sea, todavía de 65 quedan 50. O sea, sí, es sí, una sí. suma de... Bajamos un poquito. Claro, es para bajar. Un poquito. Es para que vayan a ver a la esposa un rato, después los mandan de vuelta. Ahí está. El presidente dijo que el retiro se realizará pese al reciente incremento de la violencia que hizo del mes de julio el más mortífero en Irak en los últimos dos años, con 535 muertos, entre los cuales 396 civiles. Yeah. Según un balance de los ministerios iraquíes de Salud, de Defensa y del Interior. Será una de las mayores operaciones logísticas que hemos visto en décadas, aseveró Obama. Para de 50.000 sacar 15.000 nomás. Eso es una gran operación. Claro, para sacar 15.000 personas, sí, me imagino que deben necesitar bastantes barcos, helicópteros, cosas así. Capaz que por eso se refiere. Claro, capaz que se refería a eso, mucha movilización, claro. ¿No? De cosas. 50 de One no puede sacar. No puede, no. Saca 15. O sea, él va sacando a poco. Sí, sí, sí. Le puede sacar otros 15 más, ¿no? Supuestamente algo que había leído, no sé si en esta, creo que lo había leído en otra, también sobre este tema, esos 50 que quedan, 50.000, es como que van a estar, pero con ayuda humanitaria, más bien. Ah, mirá, van a estar como para ayudar. No. Eso, si es así, estaría bueno, ¿no? Es, ahí no, me gustó, bien. Claro, por eso lo va a dejar. Bien, acá no figuraba, pero bueno. Sí, no, me pareció que leí eso. Más estoy tirando cualquier volante. En otro lado, sí, sí. No te quemes. Claro, claro. Capaz que estoy tirando cualquier volante. No, es que a veces depende de dónde lees la información, que cada diario la acomoda a su manera, ¿no? Uh-huh. Y ahora algo, una noticia que nos va a dejar contentos, porque la hablamos, esta noticia es el... No, vamos a leer esto nomás. La hablamos el martes pasado, esta noticia. ¿Qué pasaba con Tabárez? ¿No? ¿Qué podía pasar con Tabárez? No se sabía. Y bueno, tenemos la solución. El Estado, como lo habíamos imaginado, el Estado pondrá plata para la continuidad de Tabárez. O sea, el Estado, que en realidad somos nosotros, ¿no? O sea que en realidad no, todos nosotros vamos a pagarle a Tabárez el sueldito. El tema económico no será problema para que Óscar Tabárez continúe al frente de la selección, ya que el gobierno colaborará para abonar el sueldo del cuerpo técnico. La voluntad del Estado de poner dinero es firme. Hay que definir los costos y la participación, dijo la AUF. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, inició los contactos con autoridades del gobierno, quienes mostraron buena receptividad a la iniciativa. La intención es que el Estado cubra parte del sueldo de Tabárez y sus colaboradores. O sea, sí, le va a pagar una partecita ahí. Uno de los grandes temas a definir es cómo ingresa esa plata a la AUF. Porque por contrato todo lo que recauda el fútbol uruguayo por concepto de sponsor va para la empresa Tenfield. Oh, se lo lleva Paquito. De manera que el dinero no puede ser por publicidad, salvo que Tenfield autorice a que esa plata se destine al sueldo de Tabárez. Claro, o sea, si de repente Tenfield hace eso, ¿no? Permite que, bueno, que gracias a los sponsors vaya esa plata para Tabárez, estaríamos salvados. Lo más probable es que desde la AUF se paguen unos $50.000 y que el resto del sueldo se financie con el aporte del Estado. El tema se decidirá recién dentro de unos cuantos días. Este viernes hay elecciones en la asociación y será reelecto Bauzá, cosa que ya saben, parece. No es algo que... Después de esto, el presidente formará un nuevo cuerpo de neutrales que resolverá la continuidad de Tabárez. Al no tener la urgencia del partido del 11 de agosto ante Angola, porque dirigirá Juan Berseri, ya se sabe, quien tiene contrato con la AUF, es un empleado de la AUF, él va, dirigime a la selección, por favor, y el tipo va. Es de la sub-20. Ahí está. Los directivos entienden que hay todavía un tiempo para definir la situación. Ya que no se queman mucho, porque igual tienen un suplente ahí, bueno. Y parece que Tabárez seguramente ya es como un casi 100%, va a estar ahí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como vamos a tratar de averiguar más, porque con esto de que el Estado y todo eso me llama un poco la atención, ¿no? Y de repente podríamos llamar a la AUF, ¿no? Podríamos llamar a la AUF y preguntar a ver qué pasó, ¿no? No anda. Bájale el cosito de ahí, capaz está alto. ¿Ahora sí? Claro, pues, bueno, ahora sí, parece que sí. Hola, ya estamos. Hola, buenas noches. Hola, ¿con la AUF estamos hablando? ¿Con la Asociación de Fútbol, Uruguaya de Fútbol? Sí, con la AUF habla, sí. ¿Quién habla del otro lado? No, le estamos hablando acá de una radio de Progreso, la City, y queríamos hablar con alguien ahí en la AUF para hacer unas consultitas sobre esto de, bueno, la continuidad de Tabárez. Yo estoy acá trabajando en la AUF. Yo soy el sereno. Bueno, pero... No sé si... Disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe, yo sé que... Y no, sí. No sé si es adecuado hablar con usted. ¿Por qué no? ¿Y por qué se... me denigra así? ¿Por qué me escupe? No. Todavía que yo lo atiendo gentilmente. Estoy toda la noche acá muerto de frío, no pasa nada. Estoy solo cuñando. Y ahora todavía que alguien me llama para poder conversar, dice, no, coño, y que no hablo. ¿Por qué? Disculpe, lo que pasa es que yo quería hablar con alguien ahí, no sé si estaba Mausá, anda Sebastián Mausá por ahí. Debe estar durmiendo hasta ahora, señor. Mira la hora que llama, ¿por qué no llama de tarde? Disculpe. Hasta ahora estoy yo solo toda la noche, toda la madrugada, hasta mañana no aparece nadie, ¿eh? Estoy al pedo, miro el cielo, miro abajo. Pero bueno, me estoy ganando la comida. Disculpe, sí. Bueno, o sea que solo tenemos a usted para hablar a esta hora. Sí, hasta ahora, si no, llama mañana si quiere. Lo que pasa es que el programa es así, desde noche, disculpe, capaz que es... Sí, estamos llamando muy tarde, Marcel, también. ¿No hace programas de día en esa radio? No hace, sí. Ah, entonces ¿por qué no llama otro Pero programa? El nuestro desde noche, únicamente. Disculpe que me... Tengo una duda. Tengo como que reconozco... ¿Qué duda? No me haga continuar el chiste, por favor. Como que reconozco esa voz. Sí, capaz que pasa que yo tengo voz muy parecida a algún famoso de Hollywood o algo de eso. Capaz que me estás confundiendo con alguien de la tele. No, en realidad me parece que... tengo voz de galán. A mí me dice mucho la mujer de eso. Disculpe, ¿su nombre cómo es? Mi nombre es Darío Bambucho. Me parecía que lo conocía. Usted no estaba... ¿De dónde me conoce? Usted hace unos martes también llamamos a la embajada argentina. ¿Usted no trabaja también en la embajada argentina? Sí trabajaba, era de cuidacoche. Ah, trabajaba, no trabaja más ahora. Me echaron. Ah, lo echaron. Porque me robaron un auto. Y entonces salieron para afuera y me echaron. Entonces tuve que buscar trabajo y ahora agarré de ese día, no hace poquito que estoy acá. Me repudro toda la noche al pedo. Pero bueno, está, miño. ¿Ha tenido contacto con alguien ahora que hace poco? Bueno, ya que estamos, que nos conocemos, ¿no? Porque ya hemos hablado la otra vez. ¿Seguro? ¿Usted era Fabricio? No, Mauricio. Ah, Mauricio. Sí. ¿Por qué me dijo otro nombre la vez pasada? No, le dije Mauricio siempre. Ah, bueno, yo entendí mal, entonces. No, puede ser, pero no, mi nombre es Mauricio. Ah, Mauricio. Bueno, señor Mauricio, ¿qué? ¿Para qué llamó? No, seguramente hace poco está usted ahí, pero tal vez sí, haya tenido... muy poquito. Ah, tal vez haya tenido algún contacto con, no sé, si con Sebastián Bausá, con Tavares. ¿Lo ha visto Tavares por ahí? Una vez pasó, sí, le pedí un autógrafo. Ah, ¿sí? Sí, pero bueno, se estaba apurado, se fue y no me firmó nada. Ah, bien. Pero, o sea, ¿ha escuchado algo? Porque a veces la gente escucha, la gente que trabaja en... Digo... Sí, pues yo trabajo de noche. Claro, no hay mucha gente. Ahora esos años vida nadie, estoy solo, están todos durmiendo, sí. ¿Pasa y que... de día que duermo soy yo, porque imagínese, toda la noche despierto. Aunque a veces pego alguna dormida ahí, me hago el bobito. Total, ¿quién se va a enterar, no? Bueno, está en una radio, alguien puede enterarse, pero... Ah, bueno, esa parte la editan entonces, la cortan después, ¿no? No, es que estamos en vivo. ¿Cómo que estamos en vivo? ¿Está en vivo no ahora? No dijo nada, yo estoy así nomás, no me afronté nada, no me peiné. Pero estoy todo desprolijo. Pero nadie lo ve, está solo saliendo por audio, por teléfono. Ah, estamos saliendo por audio. Sí. Ah, menos mal, bueno, pero la voz no me la acomodé, nada. Porque yo si quiero puedo hablar mejor, pero pasa que ahora estoy nervioso, porque estoy saliendo por una radio importante, ¿no? ¿Usted se acomoda la voz? Claro, ya me hablo como más macho. Y pero ahora no puedo, porque ya de hasta ahora ya tengo un sueño bárbaro, tengo hambre, todo frío. Ya no me sale nada, la voz, nada. Bueno, ¿qué opina de esto de la continuidad de Tavares, no? Que ya que estamos, vamos a preguntarle a usted, porque es la única persona que tenemos ahí en la UF para preguntarle ahora hasta ahora. Y yo creo que tiene que seguir, chaval. ¿Sí? Sí, sí, porque he hecho una buena campaña y aparte el gobierno lo va a apoyar porque le conviene. Ah, ¿le conviene? Sí, porque si la gente está contenta, que subió la carne, sube todo y la gente igual lo paga, no se le da pelota porque están todos contentos. Si la gente está triste, pues patea por todo, pero como la gente está contenta por Uruguay, te cobran cualquier cosa y lo pagas contento y todavía te quedan y vos sos feliz, ¿viste? Entonces el gobierno lo va a seguir manteniendo porque así la gente no se da cuenta. Es verdad, está bien. ¿Y si le va mal a Tavares, qué pasaría? Ahí se pude todo. Ahí yo creo que lo matan todo. ¿Lo matan, dice usted directamente? ¿Ha escuchado algo por ahí que hayan dicho, bueno, lo matamos a Tavares y se manda alguna cagada? Lo van a crucificar. ¡Ah, ya! Sí, sí, sí. ¿Tiene ese dato? Ya, sí, eso ya escuché el otro día que dijeron. Yo como a Jesús o algo parecido. Ah, mi... Lo van a estar ahí, bueno, así que si no salimos campeones mundial que viene, ya está, ahí vamos a tener un nuevo crucificado. Ah, bueno. Pobre Tavares, ¿cómo está? Bueno, Darío, ¿no? Darío me había dicho. Darío, sí. ¡Fuera, perro! ¡Fuera! Se me metió un perro acá adentro, podés creer. Ah, me está oliendo todo, que no me vaya a mear porque ahí se... Si no, ya tengo que limpiar y... ¡Fuera, perro! ¡Vaya para la cucha! Pero qué disparate, que estoy hablando acá con una radio importante de progreso. Una ciudad importante también. Gigantesca. Sí. No sabe cuánto. Darío, bueno, disculpe la molestia que lo hemos llamado, espero que... No, por lo menos no me aburro, porque tal y como yo le dije, estoy al pedo acá todo el día. Entonces, por lo menos hablo con él. ¿No quiere seguir hablando una hora más, por lo menos? No, una hora más no. En realidad ya tendríamos que ir a la tanda, entonces... No podríamos, la verdad. Si otro día lo encontramos en otro lado, bueno, conversaremos de algo más. Bueno, ¿cómo lo...? ¡Fuera, perro! Te dije. Sí. ¿Qué me decías? No, que otro día conversamos más, de repente, si lo encontramos en otro lado, tal vez, yo sé, o ahí mismo. Si tenemos... Bueno, sí, si tenemos que... No. Sí, que sí cambio cuando deja de hablar. Si tenemos... Pero usted habla y dice cambio y ahí ya sé que puedo hablar yo. Después yo hablo y digo cambio y ahí le toca a usted, porque si no, no vamos a pisar siempre. Creo que hacen eso con los walkie-talkie y eso. Porque si no, no se sabe. Porque el problema es los walkie-talkie, es que si habla uno no se escucha al otro, ¿no? Es como estas cosas modernas de los teléfonos que se puede hablar a la los vez. Los teléfonos celulares, claro, sí, sí. Claro, no, pero yo que antes no se podía. Entonces si yo me decía cambio, el otro quedaba ahí esperando y esperaba y no le hablaba nada. Menos mal que la tecnología es importante. Pero fuera, vaya para la cucha. No tiene un hueso ahí. Que me lo puede girar. Ah, yo de llevarle un hueso para el perro. Ay, me lo manda por correo, bueno. No, en este momento no puedo, está todo cerrado. Pero bueno, Darío, gracias por atendernos. Por lo menos hemos podido hablar con ustedes, digo. Bueno, me alegro entonces. Cuando quiera llame, yo estoy toda la noche al pedo acá. Bueno, Darío, que pase bien, que le sea leve. Bueno, esperemos que sí. Bueno, chau. Chao. Es increíble esto, es increíble. Cuando queremos hablar con alguien y bueno, también mirá la hora que llamamos nosotros, son las 10 de la noche. Estamos llamando a la AUF, increíble. Pero vamos a ir a tanda, ¿no? Ya estamos ahí, ¿no, Marcel? ¿Hay un temita como para ir a tanda ahora? ¿Qué tenés preparado? Buitres, es decir, por eso nos vamos a la tanda. Y al regreso algo más tendremos también. Vieron tus ojos. lejos. ¿Quién te hizo soñar? Cardos, lirios, perfume de jazmín. Herir tus versos, no dejarlos seguir. Idea, un nombre de en la mesa al café. Ruego tu aliento, me abrace a mí también. Yo quise decir frases ciertas, sentencia la razón. La continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. bienvenidos al tercer improvisado bloque de Golpe de Suerte, ¿no? El espacio donde, bueno, vamos a tratar de crear algo. Claro, que salió así al azar, que bueno. Pero para que vean lo buen improvisadores que somos. No, tenemos otra noticia que bueno, que había quedado del bloque anterior. Que escúchenla porque está muy interesante. Casi iba a leer otra que ya leímos. Ahora sí. Cuando leí el título dije, este no era. Bien, ahora sí. Escuchen esta noticia porque entra en el rango de insólita, ¿no? Así como pueden estar la deportiva, la policial, ¿no? Esto entraría en las insólitas. Está muy, muy, muy gracioso. Dice, hombre de 111 años era un fraude. Así como lo escucharon. Era broma. Era una joda, ¿no? Un hombre de Tokio que se pensaba tenía 111 años y era uno de los más longevos del mundo, ¿no? Aparte como, ¡guau! El hombre más viejo del mundo. Estaba muerto de 1980. Como, así como lo escuchan. De antes que yo naciera. Y sin embargo figuraba como que el loco aún vivía y claro, era la persona más vieja del mundo, 111 años, ¿no? Y fue descubierto recién ahora por la policía. Y ojo que lo descubrieron, porque si no lo hubieran descubierto, seguía 112, 113 y capaz que cumplía los 200 y no sé, los bisnietos, ¿no? El abuelo, una cosa impresionante. El hombre permaneció momificado en su cuarto bajo la protección de su familia. Esto es increíble, ¿no? El diario Dalai Mail informó que Sogen Kato murió a la edad de 81 años en 1980 y había nacido en 22 de julio de 1899. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado momificado en una habitación en pijamas y cubierto con una manta 30 años después. Luego de su muerte, su familia decidió no decirle a nadie y lo mantuvo momificado. O sea que el viejito estaba ahí quietito, ¿no? Sentado. No sé, lo ponían contra la ventana y pasaba la gente y decía, mira, saluda al viejito, pobre, ya ni me ve, debe estar medio ciego así, entonces. La familia se enfrenta a una investigación de fraude en medio de sospecha de haber recibido dinero de la pensión de Kato durante todos estos años. Claro, o sea, en realidad no solamente esto queda en una joda, sino que también estamos hablando de que es algo legal, digo, es algo ilegal, mejor dicho, lo que estaban haciendo. O sea, no es solamente, ah, mirá la broma que hicieron. No, no, estamos hablando de algo serio, ¿no? El oficial Yutama Mori, el nombre de los tokianos son medio complicados, dijo que es espeluznante que la familia haya actuado como si nada hubiera pasado, ¿no? No, porque aparte, me imagino, llegaban los parientes, todo el mundo, bueno, no, el viejo está ahí arriba, está sentado todo el día. Las autoridades tratan de establecer si se trata de un caso de creencias religiosas o un fraude a la seguridad social, porque bueno, capaz que también lo hacen por religiosidad, aunque bien que no dijeron nada para seguir cobrando la pensión, ¿no? El diario inglés relata que su nieta de... Escuchen la edad de la nieta, ¿no? Estamos hablando de la nieta de la persona. Que su nieta de 53 años de edad... Esa es la edad de la nieta, ¿no? Del viejo, claro, claro, por eso mismo. La nietita, con 53 años de edad, dijo a los investigadores que Kato se encerró en su habitación luego de decirles que quería ser un Buda viviente. Mira, Kato. Buscaba la iluminación, ¿no? Negándose a recibir alimento y agua. Ahí va, así como hizo, ¿no? Siddhartha Gautama, que se quedó ahí solito, bastante tiempo sin comer ni beber. Y ahí buscaba la iluminación. Esta es una práctica extrema de la secta Shingon del budismo, donde al llegar a Buda hace que su cadáver no se descomponga y se momifique de manera natural. Muy interesante, ¿no? Y aparentemente, según lo que dice la nietita, ¿no? Era lo que le había sucedido a esta persona, ¿no? Pero bueno, como siempre es primicia en un golpe de suerte, ¿no? Que siempre los tenemos acostumbrados a tener ahí, a hablar con la misma persona, en un enorme esfuerzo de producción, porque bueno, hemos llamado a Alemania, hemos llamado a cualquier parte, pero esta vez nos vamos a comunicar con el más allá. Le vamos a pedir a Marcel si puede poner una línea, no sé bien cuál es la característica, para hablar con el más allá. Vamos a hablar con el mismo Sogen Kato para que nos cuente qué fue lo que sucedió. A ver, hola. Konnichiwa. Hola, ¿sí? Konnichiwa. Bueno, sayonara, arigato. Lo único que sé decir. Sogan Kato, ¿habla? Hola. ¿Bien? ¿Hola? ¿Hablaba español o funcionó un traductor que tienen en el más allá? No, yo hablaba algo de español. Ah, bien, hablaba español. Algo de español. Con 111 años tuvo tiempo de estudiar todos los idiomas, ¿no? Sí. Hey. Bueno, buenas noches. No sé si allá hay noche y día donde está usted, pero acá es de noche. No, todo el tiempo... Es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, dígame... Nubla. ¿Cómo que dijo? Todo el tiempo nubla, bueno. Dígame. Bueno, capaz que hay un poco de delay, ¿no? Porque estamos hablando con... por eso se retrasa. Dígame, bueno, estaba, ¿qué necesita? Nosotros acá estábamos leyendo una noticia que dice que usted, bueno, aparentemente se hizo pasar por muerto. Usted habría muerto en el 80, ¿puede ser? Lo calía todo. Sí, ya me di cuenta. Lo calía todo. Sí. O sea que hace 30 años que usted está allá, pero todos creemos que estaba acá. Sí, estoy pasando de lo lindo acá. Y yo le hacía clela a todos los que estaba muerto, a todos los. Claro, yo veía, usted se moriría de la risa allá arriba, ¿no? Sí. Yo los miraba así, le aliba así a todos los, me leía. Se leía, sí. No, ya entendemos. Sí. Me leía mucho. Claro. Y dígame... Bueno, ¿usted pensaba que seguir por toda la eternidad haciendo esta broma o cómo, o en algún momento la pensaba terminar? No, hasta que liela, ¿no? Hasta que liela. Hasta que diera le iba a dar. Sí, le lava hasta que liela. Muy bien, y aguantó 30 años, la verdad que bastante tiempo, ¿no? Sí. Además, yo lo hice por mi familia también, ¿no? Ah, por la familia suya fue. Porque mi familia necesitaba la plata de la pensión. Sí. Y si estaba muerto, no cobraban la plata. Ah, claro, o sea, usted aún después de muerto siguió ayudando a su familia. Sí, porque eran todos los vagos. ¿Todos vagos eran? Todos los vagos. Bien, y entonces los quise ayudar porque si no se iban a morir pobres. Claro, usted quería que tuvieran más plata, digamos, ¿no? Sí. Bien, bueno, bastante le funcionó, ¿no? La verdad que lo tengo que felicitar porque fue una trampa espectacular que hizo, muy bien preparada. Gracias, aligató. Bien. No sé de nada cómo se dice. Acá dice que usted quería ser un Buda viviente, ¿puede ser eso cierto? ¿Soñaba con eso? Sí, Bula. Sí, Bula. Bula es el mi gran sueño, ser como Bula. Ser como Bula, ahí va. Sí. Usted lo adoraba mucho y quería ser como él. Lo alolaba mucho. Y por suerte ahora acá en el cielo me encontré con Bula. Ah, ¿se encontró con Buda? Sí, con Bula. ¿Y qué le dijo? ¿Lo felicitó o no le gustaba que lo imiten? ¿Cómo era? Me dijo que era un pelotudo de mierda, pero... ¿Sí? que era muy pelotudo lo que había hecho. Ah, no le gustó. No le gustó mucho en realidad. Pa. Sos un pelotudo vos. Así nomás. Pa, pero no haga más eso, pero está. Pa, debe ser feo usted que lo admiraba, ¿no? Que venga después, y le diga eso, ¿no? Después que ya lo había hecho, ya no podía volver atrás y si ya estaba muerto. Claro, no podía volver a decirle, che, gente, dejen de entrar en el mail. Claro, usted no podía cómo comunicarse, no tenía cómo comunicarse con su pariente. No. O sea que la broma iba a seguir hasta que saltara, no tenía cómo parar. Hay un teléfono acá de la larga distancia. Ah, ¿sí? Pero sale muy caro. Ah, caro. Sí. Entonces no, nunca lo usé. Claro. Sale muy caro. Sale, y usted se olvidó de llevar plata al más allá. Sí, la dejé toda a la gente. Vio, uno siempre hereda y capaz que después la precisa, ¿no? Sí, no, nunca más lo voy a hacer eso. No, ahora bueno, ya lo sé por la experiencia. Ya lo sabe, bueno, no sé si reencarna, quiere decir, ¿no? O las lulas, nunca se sabe. Claro, claro, si vuelve a reencarnar ya está preparado. Por las lulas. Claro, claro. ¿Por cómo dijo? Por las lulas. Por las lulas, ahí está, man. Me gusta su acento, ¿sabes? Me hace recordar una vieja, viejo historia. No, no, una vieja no. ¿Qué, una señora? No, no, una vieja historia, un viejo, una parodia que se hizo acá. Ah, una palolia. Bueno, dígame, ¿y qué piensa hacer entonces a partir de ahora que fue descubierto y ya no va a seguir con esta broma? Y no, ahora que me entierren, ¿no? Ahora ya quiere que lo entierren, ¿no? Que me entierren y... ¡ay, que! ¡Ah, que se rían! Como yo me lío. Ahí está, ahora le toca reír a ellos. Sí, que se lían, sí. Todo diversión en la vida. Seguro, y ya veo que la muerte también. Sí, la muerte también. Una joda acá tenemos. Sí, una mulere. Ah, sí, ahí. Mira. Me salió medio platilero. Unas mujeres tenemos acá. Ahí está. No sabes lo que son. Sí, me imagino. Y bueno, serían algunas que ya murieron, ¿no? Sí, murieron hace poquito. Ah, hace poquito, bien, bien. Sí. Algunas que murieron jovencitas. Había una que de Argentina que casi yo pensé que venía, pero no, se salvó. ¿Ah, sí? Bueno, no sí. Me doy cuenta. Una Maliana Melo o algo así que se llamaba. Ah, ajá. Media con cara de japonesa también, pero... Seguro, a usted le iba a gustar entonces. La estábamos pelando acá. Estaban ya haciendo la fiesta y no van a tener que esperar. Y la estábamos pelando acá los blazos abiertos y se salvó la del... ¿Vos podés creer que se salvó? Sí, qué disparate. Y bueno, usted igual tiene todo el tiempo del mundo ahora para esperarla. Sí. En algún momento va a llegar, no se preocupe. Porque viene hecha pelota. Ah, pero usted quería como está ahora, ¿no? Y sí, obvio, porque vienen como llegan, ¿no? Claro, así es como quedan. Claro. Si mueren a los 70 años, no. No sirve para nada. No sirve. Estoy pensando en matarme ahora, entonces, para no... para poder permanecer así. Bien, bien, bueno, gracias pues entonces por la información, por habernos recibido y bueno, esperemos que su familia no vaya a la cárcel, ¿no? Eso es lo que queremos todos. A mí no me importa ahora. Ah, ya está. Al principio los quería ayudar. Ahora no me importa, siento que estoy bien acá. Ya está, ahora que se arreglen, ¿no? Sí. Mientras no se mueran y me vengan a romper los huevos. Ya está. Sin problema. Ahí va, pero como no es pena de muerte, lo más probable es que vayan a la cárcel nomás, así que no. Sí, que se queden ahí. No me rompan los huevos, ¿no? Ah, ya está, ahí bien, se puede quedar. Así yo me lío solo. Ahí va, así, no se haga mucho lío entonces. No, me lío. Sí, se ríe, ya lo entendí. Bueno, practique más el español ahí, sí. Bueno, un gusto esta comunicación. Arigato, para vos también. Ah, bueno, tiene un entrevero de idioma, pobre. Tiene un entrevero. Bueno, pero igual lo entendí, gracias. Bueno, así se comunicaba entonces el japonés, Sogen Kato. Qué bueno, que ya hace 30 años que está bastante muertito, ¿no? Y recién la gente se ha enterado de esto, ya que, bueno, figuraba como el viejito que estaba ahí sentado y tal. Bueno, gracias a la producción por este enorme esfuerzo con el más allá. ¿Se acuerdan de llamarme a mí después? Los que queden haciendo la City dentro de 60, 70 años. Nos vamos a una pausa, ¿te parece, Marcel? Dale, nos estamos viendo entonces. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los Golpes de Suerte. Ahora te toca a ti. Capítulo 3. En el capítulo anterior vimos cómo estos delincuentes se salieron con la suya. ¿Y cómo vas a detenernos? Tengo una escopeta recortada. Pero eso es un pedazo de papel. Sí, la recorté de una revista. ¡Rápido! ¡Pásame la pistola! Ah, ¿puedo dispararle yo? Dele, dele, no sea malo, ¿sí? ¡Dame la mí, idiota! Está bien, siempre los mata a usted. Así no se vale, así no robo más. ¡Hasta nunca! ¡Rápido, sube al avión! Sí, jefecito. ¿Tenemos avión privado? Sí. Pero no tenemos piloto. Lo tuve que matar para que nos preste el avión. ¡Qué condiciones raras que pone la gente! Y dígame, ¿cómo lo vamos a volar? Bajé un manual de internet. ¿En serio? Sí, en Taringa, encontrás de todo. ¡Qué bueno! A ver... ¡Ah, no tiene dibujitos, solo letras! No los imprimí para ahorrar tinta. ¡Ah, yo quería ver los dibujitos! ¡Cállate y lee! Bueno, dice... Página... Página... 1, 8, 4... No, eso no... Ah, perdón, dice www.taringa... No, bobo, lo que viene después. Sí, dice... Les dejo este post, no olviden a... ¿qué dice? Agradecer. Ah, agradecer. ¿Va entendiendo, jefecito? Dame eso, hagamos al revés. Pero yo no sé leer con las letras para arriba. No, yo leo. Vos apretá todo lo que te digo. Ah. ¿Podrán hacer andar el avión de una vez o quedarán atrapados y serán descubiertos? No te pierdas el próximo programa, a la misma hora y en la misma radio, si no cambia de frecuencia. Esta vez sí hubo tercer capítulo de la radioserie. Así me gusta, porque sí, sí, sí. Yo quedé con ganas. Bueno, la semana pasada me quedé con ganas y bueno, pude satisfacer mi sed hoy. De radioserie. De radioserie. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por la edición. Qué frío que está, Gino, estoy cagado de frío. Es impresionante, el frío que está haciendo. El invierno pasado parecía que no hacía tanto frío. Uh-huh. Sí. Es una cosa. Está cruel, está cruel. Es imbancable. No, debe andar, Anda esa nada. 14 grados hace acá dentro del termómetro. ¿Dónde estás vos? Sí. Y pasa que con la máquina y todo, capaz que caliente un poco más ahí adentro. Claro, claro, acá hace frío. No, sí. No, los viernes con el Peraza hacemos el experimento de. En el programa de Carlitos de llevar el termómetro para afuera. Ah, bien. Y ahí, baja uno. No, ahí pues desaparece. Acá, la sensación térmica debe ser de 8 grados, 5. Yo qué sé, yo sí, no sé si no menos, me parece que sí. Qué feo, cuando te aprendes cuando estás acostado calentito y escuchás el viento afuera, ¿no? Es lindo cuando puedes seguir, cuando tenés que levantarse complica, ¿no? Sí. Eso es lo peor, eso es lo peor, seguro. Los días que puedes seguir, la voz acá. ¿Cómo está el manía campo? No, está moviendo. Tiene impresionante, porque esté claro. Está moviendo. Ya la hemos comedia, comentado la estamos... pasada que tenemos. Sí, la comedia uruguaya que yo le comentaba a él fuera al aire que no la podía ver porque está justo los martes. Los martes, justito. Justo los martes. Mirá que hay día en la semana y viene a tocar yo los igual la aviso que en Taringa está. Ahí va, voy a ver si la bajo. Sí, porque la quiero ver porque es una producción uruguaya que es interesante. Noelia Campos. Noelia Campos que fue madre hace mucho tiempo, ¿no? Pero se sigue manteniendo. Sí, no, viene bien. ¿Cómo? ¿Y eso ahí? Estamos mirando a las muchachas. Buah. La Florencia Peña todavía se le... ¿no? Sí. ¿Algún favorcito todavía se le puede? Se le puede, ¿no? Sí. Sí. Sin ninguna duda. Sí, sí. Sí. No, me gusta porque aparte aparenta ser una mina muy divertida, digo, fuera del aire también. Claro. ¿No? Digo, fuera de cámaras. Claro, ¿no? Bueno, ahí aparece el Negro Rada. Pila, o sea. Negro Rada, que no sé qué hace, pero... Está ahí. Sí, pero actúa, porque ya tuvo una telenovela en la que él fue protagonista, ¿no? Sí, la Oveja Negra. Negra, yo la miraba. Y en esta le tocó relleno, ¿no? Sí, ya sí. Está, ya tuvo bastante, relleno. ¿No? El Coco un ídolo, ¿no? Un Coco, un grande. El Coco es un crack. Un grande. Sí. Ya dije la otra vez, quiero que vuelvan los nietos. Sí, bien, que vuelvan los nietos. Me gustaría ser amigo del Coco. Un grande. No, el Coco se pasa siempre. Que hagan la gran Soda Stereo, vamos. Ahí está, ¿por qué no? Sí. Vamos arriba, se juntan todos de vuelta y... Coco a la cabeza, ahí. No, el Coco es un gran, aparte para todo, digo, es buen animador también. Sí, sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo le decimos? Mira Tilio ahí también, sí, ¿qué decía? ¿Cómo ¿cómo se llamaba el coso para niños que hacía con la Paola Bianco? Con Paola Bianco era Loco de Vos. Loco de Vos, qué lindo, yo lo miraba. Lo miraba. Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Ah, ¿lo siguen haciendo todavía? Va por BTV. Ah, claro. ¿Sigue con la hija de Popo todavía? Sí. ¿Cómo está la morocha esa? También te digo. Qué linda muchacha. Bueno. Con cosas. Pero yo miraba Loco de Vos y me divertía pila para hacer algo para niños. Me divertía pila. Sí, para mí el coco es grande. Mirá, grande. Ahí le pone una piña a uno, al Moris. Ya se empieza a carapar. Bueno, listo. Estamos comentando, ¿no? Claro, claro. Porque qué lindo esto de andar comentando la comedia. Que, ¿no? que esta comedia nos ha sacado gente, ¿no? Que nos escuchaba los martes y. Claro. Mirar, entonces, para que nos escuche, nosotros la comentamos. Se lo comentamos arriba, señora. Para que no necesita darla. Ahora parece que le está. Además, lo tenemos en el volumen bajo. Entonces no sabemos bien lo que dicen, pero nosotros podemos hacer las voces a ver qué es lo que dicen, ¿no? le pegué viene justo cortado la parte de abajo. Ya terminó, próximo capítulo. Sí. Bueno, se acabó. Igual que nuestro programa. Sí. Lo mismo. El flaco Mori, un sentimiento. Todo ¿no? termina al también. Fin. Sí, yo igual. Más el coco. Yo más el coco, sí. Ay, arriba coco. Me gustaría ser amigo del coco. Totalmente. Opa, ¿quién apareció ahí? Oh, bueno, pará. Opa, va a aparecer el próximo capítulo de Claudia Fernández. Bueno. El martes que viene vengo. Qué bueno. Bueno, está. Marcel, hoy te toca a vos el cierre musical. Así es. A ver con qué nos vas a conversar. No, sí, es un tema que a mí me... Escuché algo, ¿no? ¿Vos escuchaste? No. Ah, no, está fichado. Un maullido, ¿no? Ah, yo también, ¿eh? Entonces no estoy loco. Bueno, se te agradan cosas al estudio. No, el tema lo había escuchado, lo escuché hoy por primera vez. Si bien el tema, la letra, la composición del tema, la conozco hace años, desde el León Gieco, ¿no? Uh-huh. Pero me causó como, por momento, impresión, ¿no? Antes de escucharlo. Es raro. ¿Qué? Es un bizarrito, ¿cómo? ¿No? Es un bizarrito. Ya seguimos con lo bizarro. ¿Qué bizarro? ¿Un tema? Es un tema. Música. Sí, pero igual o es sea, bizarrito por un lado bizarro. Por un lado bizarro. Por el cantante. Pero no es un tema bizarro. No, pero igual tienes es un par de bizarra. Claro. Quien lo canta este tema se llama Ariel. Es el vocalista de Pibes Chorros. Así como lo escuchás. ¿Qué nos trajiste, Marcel? No, yo lo escuché el tema ya. No sé si Mauricio. No, yo no lo escuché tampoco. No llego a escucharlo. No, es lo escuché. Tremendo tema. ¿Sí? ¿Del vocalista de Pibes Chorro? No. Siendo un cover de León Gieco. De León Gieco. Pero es un cover. Yo hace tiempo lo escuchaba. ¿Está bien hecho? Un cover. Sí, está tremendo bien hecho. Salado tema. Pero para, porque yo me imagino que si es el de Pibes Chorro lo hará con una clave de cumbia, de cumbia. No, nada de eso. Nada. Por ahora nada. Que lo podría haber hecho bien si hubiese hecho cumbia. ¿Cómo lo hizo? Versión mental. Exactamente. Es un entrevero esto, ¿no? Claro, suena un gen. Porque tenemos el tema de León Gieco, ¿no? Que es un tipo de estilo. El vocalista de... Que hace música popular. Ahí está, ¿no? El vocalista Pibe Chorro, otro tipo de estilo. Ahí va. Y después tenemos el metal. El metal. Otro tipo de estilo. Otro tipo de estilo. Son tres cosas. Menos rioplatense, por si se quiere. Sí. Porque él no nació acá. La música popular sí nació acá. O el canto popular, si quieres. Sí, el popular nuestro. Ahí va. O del Río de la Plata. Pero este tema está muy bien. Está muy bien y... Yo lo quiero escuchar ahora. Bueno, sí, vamos a escucharlo ya entonces. ¿Eh? Ah, nos despedimos entonces. No había que despedirse. Vamos a escuchar entonces el tema de Marcel. El próximo martes, si ustedes así lo prefieren. Sí, nos escuchamos por Facebook. Miren el video, ahí está. Nos vamos con este tema, yo lo quiero escuchar. Yo también. Y supongo que los oyentes también. Así que, dale. Hasta el martes viene, chau. Somos campesinos de la raza del trope, jamás cinturita del famoso DDT. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca queremos un bonito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, no sabemos que en el mundo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, corremos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nacimos en la iglesia. Somos del grupo Los Calientes, ya retomamos melodías a ver. Joven que ame a la vida, que enfrente a la muerte, la suya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos en página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos de Torjara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir. Somos del grupo de calientes, ya me robamos de los días a él. Aunque tengamos un equipo Roberto Neureme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. Al querer la noche compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Calientes, ya le robamos melodías a él. Esto ser, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo,